Nuevas tecnologías. Investigando un poco acerca de los temas que se encuentran en el temario, pude notar que iremos avanzando de menos a más, ya que iniciaremos con definiciones y poco a poco avanzando a cosas un poco más complejas. Noté que habla sobre las llamadas nuevas tecnologías, e investigando descubrí que habla de comunicaciones móviles y satélites, pero pienso que el más importante es el Internet, ya que ha trascendido en un corto tiempo. Y gracias al Internet, los medios han evolucionado, como por ejemplo los medios audiovisuales, que son en los que nos enfocaremos, ya que estos son de gran importancia en la red, debido a que no solo son textos, sino que puede ir acompañado de algún sonido o video. Esto lo hace más complejo que un periódico o que algunos otros medios, porque pienso que un mensaje audiovisual se complementa entre imágenes, texto y sonidos. Además, por otra parte, la información produce un cambio en la sociedad en todos los aspectos. De la misma manera, los medios audiovisuales son parte de nuestra vida diaria. Y de esta forma, con la materia, podemos entendernos un poco mejor. Pienso que un periodista debe estar a la vanguardia y asimismo con los medios avanzando, nosotros lo debemos de hacer de igual manera. Y esta materia nos ayudará o nos enseñará a poder utilizar algunos programas de edición multimedia para poder mejorar como comunicólogos. De igual manera, espero que el temario sea práctico para evitar que sea algo tediosas las clases, ya que viendo los temas, espero mucho de ellos.